Carlos Plasencia, sembrador de palabras y esperanzas. La guerra contra los pueblos indios y la radio. Gracias por seguir con nosotros, gracias por estar en este viernes de Tlayuda, este viernes especial, un homenaje radiofónico. Carlos Plasencia, sembrador de palabras y esperanzas. Ese es el tema que nos convoca aquí en los micrófonos de Radio Tlayuda. Estamos celebrando la obra, el trabajo, la ilusión de un amigo. Y bueno, pues este tipo de celebraciones solo se pueden realizar entre amigos. En esta segunda parte de nuestro especial de Viernes de Tlayuda, Carlos Plasencia, sembrador de palabras y esperanzas, vamos a explorar otra dimensión de esta realidad que tuvo a bien involucrar, incluir a Carlos Plasencia, la guerra del INI contra los pueblos indígenas. Vamos a escuchar unos comentarios, unas palabras pregrabadas con nuestro compa Jaime Martínez Luna. Usted seguramente lo conoce, el terrorífico Jaime Luna va a hacernos algunos planteamientos en torno a la labor del Instituto Nacional Indigenista y su sucedáneo, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, en su relación con los pueblos oaxaqueños y de qué manera los pueblos han respondido a este trabajo desde las alturas institucionales. Y tendremos comentarios con nuestro amigo Gustavo Esteva. Vamos a escuchar un primer comentario sobre el papel del INI en torno a la cotidianidad de nuestros pueblos. Esto es Radio Tlayuda. Manera, hacer del país una sociedad uniforme y desempeñado mediante 20.000 formas. Básicamente, ha tratado de ubicar a los pueblos de tal modo que expresen su necesidad de incorporación a los beneficios, al modelo de vida, al estándar nacional, diríamos. Esto significa para todos el empeño en técnico, el empeño de discurso, el empeño educativo, el empeño del ejercicio de las actividades normales de la comunidad en pro de su desarrollo. Ha habido varias corrientes que sobresalen en esto, y una de ellas ha sido la comunicación. ¿Qué significa? Que la comunicación, de alguna manera, responde a esta necesidad de hacer ver que los pueblos están aislados, están abandonados, están marginados, en que por lo mismo deben estar en estrecha relación con los valores nacionales. Y esto implica una suma de propuestas, fundamentalmente en el campo de la radio. El ahora Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas dedica todo su empeño, toda su inversión en ofrecer espacios radiofónicos a las regiones llamadas indígenas, para que éstas elaboren supuestamente desde su experiencia su propio discurso. Sin embargo, esto es falso en la medida en que opera como una respuesta manejada ya desde dentro. ¿Qué significa? Que no, institucionalmente no se respeta ni el ritmo ni el tiempo de lo que la gente misma ha tratado de elaborar para sí misma. En este sentido, la presencia de personajes como Carlos Plasencia siempre ha invitado a subvertir este lineamiento, a que los pueblos respondan firmemente a lo que ellos piensan, razonan y ofrecen para su propia existencia. Carlos se empeñó en dar estos micrófonos a la gente para que la gente por sí misma elaborara su perspectiva histórica de qué quiere con su vida, de qué quiere con su ser, de qué quiere con su cultura, de qué quiere consigo para el futuro. Creo que es muy importante dar precisión a estos comentarios de Jaime Luna. Tenemos que ser muy claros que desde que este país se fundó y se creó el Estado mexicano, los pueblos indios, los pueblos originarios, fueron vistos como un peso, como un lastre, como un problema a resolver. Y la solución no dejó de considerarse la solución de deshacerse de ellos, de liquidarlos. Pero la posición que ganó fue decir, no debemos liquidarlos físicamente, entre otras cosas porque los necesitamos, pero tenemos que educarlos en la extinción, es decir, que no sea un genocidio, sino un culturicidio. Vamos a quitarles lo indio a los indios. Esta ha sido la mentalidad y la propuesta fundamental del Estado mexicano desde que nació hasta el día de hoy. Se trata de destruirlos como lo que son, de quitarles su cultura, de que dejen de ser indios, de que se conviertan en algo muy, muy extraño, que nadie sabe qué cosa es, que es un mexicano regular, pero que los indios no sean indios, que no sean zapotecos o mixtecos o mijas, sino que sean un mexicano común y corriente. Esa es una política expresa que ha tenido multitud de manifestaciones. Una de las peores tragedias de este país es que lo ha conseguido en una medida importante. Hay millones de personas que nacieron indígenas y dejaron de serlo por la obra del Estado. Y la obra del Estado se ha realizado sobre todo en ese sentido a través de la escuela. Tuvieron razón los del Foro Estatal Indígena de Oaxaca en 1997 cuando señalaron públicamente que la escuela ha sido el principal instrumento del Estado para destruir a los pueblos indios. Lo saben muy bien, lo tienen cada vez más claro. Uno de los instrumentos que se estableció recientemente fue la de la radio. Quiero subrayar que las radios indígenas, el gran sistema de radios indígenas del gobierno mexicano a través del Instituto Nacional Indigenista, fue concebido como un instrumento más para desindianizar a los indios, para quitarles lo indio a los indios. No era poner un medio al servicio de los pueblos, sino exactamente al contrario. Y aquí una de las cosas importantes es que se combina la lucha misma de los pueblos de reapropiarse de este medio como se han tratado de reapropiar todo lo que se les ha impuesto. Yo diría de la misma manera que el municipio, que fue un instrumento de dominación, un instrumento de control, una forma de afirmar el control centralizado de los pueblos, fue convertido por los propios pueblos en lo contrario, en un gozne de relación con el Estado, y el municipio es un Estado, es un espacio en el que ellos pueden expresar sus propias cosas. Hubo una lucha de los pueblos indios por reapropiarse este medio de comunicación, por apropiarse las radios indígenas. Y un factor clave para que esto fuera posible fue la existencia de gentes como Carlos Plasencia. No quiero extenderme en un aspecto que es terrible. Qué difícil es hacerla de quinta columna. Estar desde dentro de la institución para hacer lo contrario de lo que la institución quiere. Creo que muchos hemos tenido esa experiencia, hemos sufrido esa experiencia, y Carlos lo hizo de una manera realmente, no solamente genial en su talento, no solamente genial en su diseño de cómo fue consiguiendo este resultado, sino con una sutileza de acciones, con una forma de negociación, con una capacidad de diálogo que permitía cumplir la función. No solo fue en las radios que directamente manejó él, de las que fue su director, que creó la radio, que la echó a andar y que la estuvo manejando durante un tiempo, sino también el Sistema Nacional de Radios Indígenas. La acción de Carlos fue una acción claramente subversiva que transformaba la radio en un auténtico medio de los pueblos en la medida posible. Yo diría que todos hemos tenido quizás la experiencia de ver cómo, por ejemplo, muchos pueblos convirtieron la radio del INI en un medio de comunicación directa cuando había muchos problemas de comunicación por carretera, por los vehículos o por teléfono. Y que lo más escuchado cada día de todas las estaciones de radio indígena era la sección de noticias. Pero los noticieros de estas radios no eran los noticieros habituales. En un noticiero que podía durar varias horas, uno escuchaba: díganle por favor a mi mujer, doña Rosalía, que se me enfermó el burro y que no voy a poder llegar, que voy a llegar hasta pasado mañana. Este era un recado muy peligroso, obviamente, porque todo el mundo se iba a enterar que doña Rosalía no iba a estar sin su marido por dos noches más. Pero esto era la forma en que se utilizaba ese medio como un auténtico medio de comunicación. Y no inmediatamente mucha gente, si doña Rosalía no estaba oyendo el radio, mucha gente llegaba a decirle a doña Rosalía: oiga, tu marido no va a poder venir esta noche, con buenas o con malas intenciones, pero se lo decían. Y eso significaba que la gente estaba utilizando ese medio no para los fines del Estado, no para los fines del Instituto Nacional Indigenista, sino para sus propios fines. Y que había transformado lo que es habitualmente un noticiero como un medio de difusión, en donde el dueño de la radio está proyectando sus ideas y sus palabras a los demás, en un auténtico medio de relación entre la gente. Ellos estaban relacionándose entre sí a través de su radio. Esto hizo que se fueran apoderando de ella de una manera muy interesante, y que Carlos Plasencia fue sin duda un motor interno en el sistema de radios indigenistas para poder ponerlas al servicio de los pueblos. Los pueblos siempre han respondido a su manera, es decir, en función de su organización, en función de sus recursos naturales, en función de su manera de ver la vida. Los pueblos de Oaxaca en particular han tenido una lógica de razonamiento que se sustenta en el reconocimiento de lo que tienen, del suelo que pisan. El reconocer lo que se tiene implica tener la visión necesaria de saber qué hacer ahí. Los habitantes de cada lugar se organizan fundamentalmente a través de asambleas. A través de las asambleas deciden qué hacer y la forma como hacer las cosas que les reclaman la necesidad de vivir. En este sentido, el trabajo de comunicación surge espontáneamente en varias partes del estado de Oaxaca. La radio comunitaria se empeña en retratar, en responder desde la lógica misma de los pueblos lo que debe hacerse, lo que puede hacerse, siempre partiendo de la participación objetiva, concreta de los pueblos. Carlos Plasencia, inicialmente desde el INI, le tocó instalar medios de comunicación en varias partes del país. Sin embargo, encontró en Oaxaca la posibilidad de un universo más independiente. Forjó la idea que no solamente fuera la oralidad, la voz, el razonamiento a escuchar, sino también para la imagen. En este sentido, incorporó elementos del video a las radios indigenistas, de las cuales se desprendieron energéticamente muchos esfuerzos en todas las regiones de Oaxaca que hicieron proliferar lo que ahora llamamos radios comunitarias. Estas radios comunitarias se encontraron en Carlos Plasencia una actitud propositiva de respeto, de trabajo, de beneficio mutuo. En este sentido podemos decir que los pueblos de Oaxaca responden a el afán gubernamental de distinguirlos como pueblos a la comunicación. Encuentran en el trabajo de Carlos y de muchos otros comunicadores el apoyo, el estímulo necesario para instalar sus propias radios. Y actualmente, o en el futuro, creemos poder estar contando también con elementos básicos de imagen. Y esto se lo debemos a muchos comunicadores, dentro de los que sobresale Carlos Plasencia. Radio Tlayuda. Thank you. Las radios tinijeritas que se inician en el periodo de López Portillo pretendían básicamente encontrar un sistema en el cual se pensara que eran los pueblos quienes hablaban, que eran los pueblos quienes diseñaban el ejercicio de su experiencia. Sin embargo, la radio indigenista, a fin de cuentas, se convirtió en un mecanismo reproductor de la lógica de pensamiento central, federal, gubernamental. En este sentido, las radios indigenistas responden, diríamos, al poder desde su estructura fundamentalmente. Es bien cierto que fue un aporte importante para que nosotros reconociéramos el valor de nuestro modelo de vida, de nuestro razonamiento. Sin embargo, tardó esto para convertirlo en bandera propia. Y las radios indigenistas, al ser manejados por funcionarios elegidos desde el centro, desde el mismo aparato gubernamental, efectivamente y simplemente reproducen estas radios la necesidad de control, la necesidad de suavizar, de ocultar las verdaderas razones de existencia que mantienen de pie a los pueblos indígenas. Es bien cierto, debemos reconocer pues que era un buen intento, pero que respondió a fin de cuentas a la lógica propia del pensamiento gubernamental, en este caso a la reproducción del mercado que obviamente está manejado desde el centro del país. Carlos Plasencia efectivamente ejercitó actividades dentro del poder. Sin embargo, hizo alianza con el entusiasmo y la capacidad de la región. En esto sobresale su empeño al volver a Oaxaca y ofrecer el acompañamiento suyo a todo el proceso de instalación, definición de una producción radiofónica que revelara fielmente lo que los pueblos querían para sí mismos. Esto hace notar en la obra de Carlos Plasencia y su vinculación a múltiples procesos de resistencia regional el papel que le tocó jugar, que fue de vital importancia para la actual situación que viva en el estado de Oaxaca. Radio Tlayuda, transmitiendo con toda la potencia del maíz. Quisiera subrayar de nuevo que en la lucha de los pueblos indios, en esta lucha que ha sido una lucha realmente por sobrevivir, han necesitado estos aliados internos que están dentro de la casa del enemigo, que una parte de los secretos de estos pueblos indios ha sido lograr tejer estas alianzas y lograr que estas personas que desde adentro pueden luchar con ellos y por ellos los ayudan a conseguir lo que quieren. Carlos Plasencia tuvo esa habilidad, que es una habilidad muy especial y a veces casi heroica, que se necesita para desde adentro estar tejiendo lo que hace falta. Lo acaba de decir con toda precisión Jaime, efectivamente estaba instalado desde el poder, pertenecía al sistema de radios indígenas, pertenecía al INI, pero Carlos Plasencia desde ahí dentro tenía su corazón con los pueblos, tenía su talento al servicio de sus causas. Por esto pudo contribuir de manera decisiva a que las radios indígenas fueran realmente radios indígenas en una medida muy importante. No hablo de las fechas más recientes en que el esfuerzo de pervertirlas se acrecienta, en el que el esfuerzo de ponerlas al servicio de un proyecto diferente se ha intensificado. Hablo de esta fase en que la construcción del sistema de radios indígenas fue claramente puesta al servicio de lo que ellos quieren, de lo que ellos buscan, de lo que han estado tratando de hacer a través de esas radios. Que tira las sábanas en cada noche que tú no estás. Un gato ciego buscando su gata se sube a la cama y araña la almohada si tú no estás. Un duende negro dibuja figuras en los cuatro muros enfermos marcados por la humedad. Un par de voces en mi oído, en la pantalla un zumbido, mi vaso ya está vacío, yo digo, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo en casa? ¿Qué me pasa? ¿Qué haces lejos de mí? En cada noche que tú no estás. Un gato ciego buscando su gata se sube a la cama y araña la almohada si tú no estás. Un duende negro dibuja figuras en los cuatro muros enfermos marcados por la humedad. Radio Tlayuda.